Quisiera ser acordeón para escuchar de cerquita tu corazón. ¡Ay! A mí me gustaría ser bajo y no te digo por qué, porque da trabajo. Oh, ¡ufa! Y yo sería canción para volar con tu voz a cada rincón. ¡Ah! Pero yo quisiera ser tambor, aunque no estoy tan segura por el olor. Yo sería guitarrita y te lo canto en ritmo de milonguita.